Con la licencia de ustedes, espero no causar daños. Aquí comienza el corrido del buen Renato Avendaño. Si sale un poco bravío, que no les parezca extraño. Aquel rancho Los Naranjos, lugar que lo vio nacer, la colonia Guadalupe, esa lo miró crecer. Por Culiacán, Sinaloa, lo deben de conocer. En puro carro del año lo miran por donde quiera, de Culiacán a Tijuana, después brinca la frontera con una super comando que siempre porta por fuera. Le gustan mucho las hembras y también jalar la banda. Le tocan mujer bonita cuando se halla de parranda. Afortunado en amores por donde quiera que la anda. Sus hermanos lo respetan por su astucia y su valor. Todo el tiempo ha demostrado que la palabra es honor. Reconocido lo tienen entre todos el mejor. Ahora sí ya me retiro con destino al malecón. Se escucha tronar la banda y me brinca el corazón. Se va Renato Avendaño.